Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de esta tarde vamos a conocer la situación de los Rohingya, una etnia de Birmania, procedente de Bangladesh, y que, bueno, en estos últimos años está viéndose inmersa en una serie de problemas muy serios, porque, bueno, están siendo perseguidos en su propio país, están quedándose sin identidad en su propio país. Y bueno, han salido también, salen de vez en cuando, cada poco tiempo, en los medios internacionales. Y bueno, últimamente, en este último mes de mayo, han sido protagonistas precisamente por unos hechos que, bueno, condenaron a miles de rohingyas a estar metidos en barcazas en medio del mar de Andamán, sin que nadie, ningún país, quisiera acogerlos o quisiera ayudarles, ¿no? Una situación que, bueno, llamó la atención de la esfera internacional en todos los sentidos. Y ha puesto de relieve cómo es la vida de esta gente, ¿no? Cómo es la vida y la situación de los Rohingya, que, bueno, son perseguidos, nadie los quiere, como os digo. Son personas que no tienen prácticamente derecho para nada, de nada. Y, bueno, una situación muy compleja. Y, bueno, vamos a hablar luego, como os digo, vamos a hablar esta tarde sobre ellos, sobre esta situación. Vamos a conocer un poco, pues esto, todo esto último que ha ocurrido, quiénes son los Rohingya y también a qué se debe esta situación, ¿no? Y, bueno, si tiene alguna solución, aunque la verdad es que por el momento no se vislumbra precisamente ninguna solución, sino posiblemente un empeoramiento incluso de los problemas que ya tienen. Pero bueno, como os digo, esto va a ser después, como siempre, de que hagamos el repaso semanal de noticias. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otro martes. Polémica por un comentario sexista del primer ministro indio. Narendra Modi, actual primer ministro indio, se encontraba de visita oficial en Bangladesh cuando, en un discurso sobre terrorismo en la Universidad de Dhaka, alabó el trabajo de la primera ministra bangladesí. El problema es que el halago que decía lo siguiente: estoy orgulloso de que la primera ministra tenga tolerancia cero contra el terrorismo, añadió al final la coletilla, a pesar de ser mujer. El comentario levantó inmediatamente un gran revuelo mediático. En las redes sociales ha sido duramente criticado por este hecho, calificándolo de intolerante y sexista y dando lugar al hashtag crítico a pesar de ser mujer. Llaman especialmente la atención este tipo de comentarios del primer ministro indio, quien desde su llegada al poder ha mostrado bastante apoyo a los colectivos de mujeres, así como también ha endurecido la persecución de los agresores sexuales y ha fomentado la educación para prevenir este tipo de actos. Si bien, a pesar de ello, no es nada raro encontrar comentarios de este tipo, o incluso peores, más ofensivos, entre los principales políticos del país, miembros del partido político de Modi, algo que, por desgracia, se sigue viendo con cierta normalidad desde muchos sectores de la sociedad india. Un terremoto deja 16 muertos en Malasia. El temblor, con una magnitud de 5,9 grados, tuvo lugar el pasado viernes en una zona montañosa de la isla de Borneo. El lugar más afectado fue el monte Kinabalu, de 4.000 metros de altitud aproximadamente, donde se han concentrado todos los fallecidos. El terremoto desencadenó la caída de grandes piedras sobre las rutas de senderismo del lugar, lo que dejó atrapados a diversos grupos de escaladores y excursionistas. Muchos de ellos decidieron descender a pie a pesar de estar heridos tras una larga espera para ser rescatados y ante el peligro y el riesgo de las bajas temperaturas por la llegada de la noche. Los cuerpos de los fallecidos, que hasta el momento suman 16, han sido recuperados de la zona por equipos de rescate y pertenecen a 5 países: Singapur, Malasia, China, Japón y Filipinas. El terremoto también afectó a localidades cercanas, dejando daños en diversos edificios y carreteras. Elecciones locales en Corea del Norte el próximo mes de julio. Aunque la noticia parezca una contradicción, en Corea del Norte se celebran elecciones locales cada 4 años y este próximo mes de julio tendrán lugar las primeras elecciones bajo el mandato de Kim Jong-un. En estas elecciones se eligen a los representantes locales que van a formar parte de las asambleas populares en las diversas regiones del país. En realidad, las elecciones, como podemos sospechar, no son más que una formalidad, puesto que todos los representantes posibles a los que se puede votar forman parte del Partido de los Trabajadores. Además, también las elecciones suelen arrojar cifras de participación del 100% del electorado, con votos de total unanimidad para todos los representantes. Por lo tanto, en realidad las elecciones son un poco, bueno, son más bien un teatrillo, ¿no? Las últimas tuvieron lugar en 2011 bajo el mandato de Kim Jong-il y fueron elegidos 28.000 representantes en todas las regiones del país. Primera exposición en solitario de Ai Weiwei en China. El gobierno chino dio el visto bueno y aprobó la exposición del polémico artista que ha sido inaugurada este pasado fin de semana en dos galerías de arte de Pekín. Hasta el momento, Ai Weiwei, a pesar de su fama internacional, no había podido realizar ninguna exposición en solitario en su país debido a su activismo y a las críticas al gobierno, lo que le ha valido sucesivos arrestos y también la imposibilidad de salir del país en estos últimos años. La exposición presenta una serie de objetos de tradición china, como por ejemplo jarrones o un dragón, junto a la reconstrucción de un templo de 400 años de antigüedad. Si bien en declaraciones del propio artista, poco o nada importa el contenido de la exposición, sino que lo único que le importa, o lo único que importa en realidad, es el hecho de haber podido abrir una exposición en solitario en su propio país. La inauguración ha causado un gran revuelo dentro del ambiente artístico chino y, bueno, una legión de artistas, seguidores, compañeros han abarrotado las dos galerías que acogen la muestra como apoyo al artista. Debemos recordar que, a pesar de los problemas de los últimos años entre Ai Weiwei y el gobierno chino, él fue el encargado, por encargo precisamente del gobierno, de diseñar el famoso estadio del Nido de Pájaro, icono de los Juegos Olímpicos de Pekín. Este hecho ejemplifica bastante bien el constante juego de tiras y aflojas entre el gobierno chino y muchos de los artistas bueno, dentro del ambiente y de la vida artística de la China actual. Como os comentaba al principio, vamos a acercarnos a conocer un poco la situación actual de los Rohingyas, que bueno, es una etnia birmana de origen bangladesí, que, bueno, como os he comentado, está teniendo ahora mismo, estos últimos años, una gran cantidad de problemas y, bueno, se ha visto agravado muy recientemente, este último mes, con todo lo que ha ocurrido, en el mar de Andamán, los barcos a la deriva llenos de refugiados rohingyas huyendo de Birmania hacia otros países vecinos, hacia Malasia, Indonesia, Tailandia, y que, bueno, se han encontrado en medio del mar y que nadie los acogía, ¿no? Bueno, esto viene desde de muy atrás. La verdad es que viene de muy atrás. Es una persecución, en realidad, una forma de perseguir una etnia que viene desde hace, la verdad, que muchos años. No es algo nuevo. Estos últimos años ha cobrado mucha importancia por los problemas que ha habido, por las persecuciones violentas que ha sufrido los rohingyas en Birmania. Y por todas estas cosas, pues, bueno, están saliendo a la luz poco a poco y cada vez van saliendo más y son, la verdad, que son una barbaridad. Bueno, vamos a hablar un poco de ello ahora a continuación, pero primero quería leeros un pequeño fragmento de unas declaraciones que bueno, hace unos años, en el año 2009 concretamente, un diplomático birmano hizo en Hong Kong acerca de los rohingyas y el porqué un poco de todo esto, ¿no? Estas son las declaraciones que, bueno, están sacadas de un pequeño artículo publicado hace unos años en el diario El Mundo. Estas son las declaraciones. En realidad, los rohingya no son gente de Birmania, son del mismo grupo étnico. Su tez es marrón oscuro y nuestro cutis es suave. Somos guapos también. Ellos son feos como ogros. Pues bueno, la verdad es que ya veis, en unas declaraciones como estas que haga un diplomático que representa a un país, pues son cuanto menos llamativas, podríamos decir, ¿no? Porque bueno, en fin, ¿qué se puede decir ante unas declaraciones como estas? Que estas declaraciones dejan bastante claro cuál es la opinión y la tendencia general en Birmania acerca de los rohingyas, ¿no? La imagen que se ha dado desde siempre, desde el gobierno, también un poco hacia la población de cómo son o de quiénes son los rohingyas, ¿no? Lo que ha fomentado, pues, que gran parte de la población birmana a día de hoy los rechace total y absolutamente. Ayer, la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, hizo también unas declaraciones en las que pedía un poco, después de todos los sucesos, pues quería pedir que bueno, que se acabara un poco con lo que está pasando y con esta persecución que están sufriendo los rohingyas, que bueno, de hecho están considerados a día de hoy el pueblo más perseguido del planeta. Bueno, por las cosas que os estamos contando y porque también muchas de las cosas pues que están saliendo, como os digo, a la luz, pero han estado silenciadas durante años y años, y bueno, ahora poco a poco se van conociendo también un poco con la apertura de Birmania después de los años de gobierno de la Junta Militar, pues se van conociendo más detalles y más cosas que antes eran desconocidos. Cosas que han pasado en Birmania, cosas que han pasado en Tailandia, cosas que han pasado en Malasia, por ejemplo, ¿no?, con relación a ellos. Bueno, os comentaba que el Malala y ha hecho unas declaraciones también pidiendo un poco pues eso, que se acabe con esto, ¿no? Pidiendo, dirigiéndose directamente a los dirigentes birmanos, a los gobiernos birmanos, para que acaben con esto, ¿no? Y bueno, llama la atención el hecho de que bueno, Malala es procede de un país musulmán, llama la atención, por ejemplo, que algo que se ha recalcado también en muchos medios, ¿no?, que la premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, tan querida y tan seguida tanto en Birmania como fuera de Birmania, por su búsqueda de la democracia, de la paz en el país y demás, ¿no?, no haya hecho o no se haya pronunciado al respecto del tema de los rohingyas, ¿no? Llama la atención y de hecho se le ha criticado desde algunas partes de la esfera internacional, se le ha criticado que no se declare, que no haga declaraciones sobre ello, ¿no? Bueno, es un tema, la verdad, que muy complejo. Y es cierto que bueno, la situación es compleja también para Aung San Suu Kyi. Si emite una declaración en relación con los rohingyas, tanto a favor como en contra, le puede suponer serios problemas en muchas partes, ¿no? Bueno, os comentaba que Malala ha hecho unas declaraciones pidiendo esto, y bueno, lo que ha venido a decir, las declaraciones son estas, pues las leo así con lo que ha dicho, ¿no? Pido a los dirigentes de Birmania y todo el mundo tomar medidas inmediatas. Los rohingyas tienen derecho a la ciudadanía en el país donde han nacido y donde viven desde hace generaciones. Merecen igualdad de derechos y de oportunidades. Merecen ser tratados como lo merecemos todos, con dignidad y con respeto. Hoy y cada día me pongo al lado de los rohingyas y pido a todo el mundo hacer lo mismo. Bueno, es de merecer o de agradecer, ¿no?, estas palabras de Malala en favor de ellos, en favor de los rohingyas, porque bueno, están solos, no vamos a negarlo. Están solos porque no, los países de la zona no quieren saber nada de los rohingyas. La esfera internacional sí reclama, pide, pero tampoco ha hecho mucho, la verdad. Y bueno, las ONGs o fundaciones, asociaciones, sí que tienen más un activismo más activo, más real, pero también tienen las manos muy atadas porque se les impide a la mayoría a trabajar en la zona de Birmania en la que están los rohingyas para prestarles ayuda o prestarles cualquier tipo de ayuda, ¿no? Se les impide trabajar directamente en estas zonas. Muchas veces se les entra incluso de forma un poco clandestina para dar esa ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a explicar un poco también quiénes son los rohingyas, ¿no?, para entender un poco toda esta situación. Como decía Malala en estas declaraciones, los rohingyas en realidad son unas personas que llevan mucho tiempo, muchas generaciones ya viviendo en Birmania. De hecho, hay que irse hasta el siglo VII, siglo VII, VIII, para encontrar ya esta presencia de esta etnia de los rohingyas en Birmania. Estamos hablando de una cantidad de siglos tremenda, ¿no? Le llama la atención que después de 14 siglos, ni más ni menos, se les siga tratando como si fueran de otro lugar y como si esa no fuera su tierra, ¿no? Es verdad que la creciente o la cada vez más fuerte presencia rohingya o inmigración rohingya hacia el país se ha dado en el siglo XIX, principalmente, que es cuando han llegado más rohingyas a la zona de Rajin, la zona donde están asentados en Birmania. Pero bueno, como os digo, es una etnia que bueno, lleva allí siglos y siglos. Pero bueno, especialmente durante este siglo XX, sobre todo con la llegada de los gobiernos militares a Birmania, pues la situación ha sido muy mala para los rohingyas. Han estado, como os digo, perseguidos. Y de hecho, pues en estos últimos años, una de las personas, bueno, una de las personas, uno de los grupos que más lo persiguen son precisamente los budistas, ¿no? Los budistas que siempre tienen un poco ese halo, o tenemos esa idea de que los budistas siempre predican un poco la paz, un poco la convivencia, la ausencia de conflictos y estas cosas, ¿no? Y bueno, podemos ver que en Birmania, en el caso de Birmania, no es precisamente así. De hecho, los budistas son uno de los principales grupos que persiguen y atacan directamente a los grupos y a las minorías de los Rohingya en sus regiones, ¿eh? Una de las chispas que saltó en estos últimos años, en el año 2012, y que puso de nuevo, dio un poco de luz, de foco, puso el foco un poco en los Rohingyas, fue, bueno, un surgimiento de violencia en la zona, ¿no? Contra ellos, bueno, debido al parecer al hecho de que una persona de etnia Rohingya había violado y asesinado a una chica budista. Eso generó una ola de violencia que, bueno, se ha venido extendiendo y aunque en aquellos primeros días fue bastante más fuerte, ¿no? Llegaron a matar a unos 90, 100 Rohingyas, bueno, pero es algo que no ha quedado ahí, ¿no? Así en estos últimos años, y la persecución no solo se ha limitado a las gentes o a los grupos budistas, como os digo, sino también al propio gobierno birmano, que cada vez está poniendo leyes que más están limitando más a los Rohingya. De hecho, los Rohingya, por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, por comentaros algunas de las cosas que tienen que sufrir, la mayoría de ellos no pueden salir de sus casas, ¿no? O sea, bueno, de sus casas, no pueden salir de sus hogares, de sus pueblos o de sus asentamientos, porque algunos están incluso en campos controlados, en campos, pues casi podemos decir campos de refugiados en la propia Birmania, no pueden salir, tienen que pedir permisos para salir. Si están más tiempo del que les conceden para salir de su sitio, de su hogar, les conceden 3 días. Y si en vez de 3 días están 5, posiblemente luego no les vayan a dejar volver a su hogar. Por ejemplo, otra de las medidas, por decirlo así, que ha tomado el gobierno birmano respecto al tema de los Rohingyas, es de desposeerles de una tarjeta de identidad o de una algo de identidad, ¿no? De su identidad, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, les han retirado, tenían una especie de papel que bueno, les funcionaba como identidad, pero bueno, en una de las últimas leyes aprobadas se les ha retirado, de tal manera que ahora mismo son personas que están en su propio país, en su propio hogar, en su propia tierra, y no tienen ningún tipo de identidad, por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de servicios de algún tipo. Por ejemplo, no pueden votar tampoco cuando hay elecciones, en estos momentos no pueden hacerlo. Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? Imaginaos vosotros que estáis en vuestro propio país y vuestro propio gobierno os retira vuestra identidad y os deja, pues, como bien sabéis, el tema de la identidad, el tema de las cartas de identidad, es importante, ¿no? A la hora de acceder a diversos servicios. Y bueno, en fin, pues imaginadlo, ¿no? Por otro lado, otra de las medidas también que se ha tomado, es por la de limitar la cantidad o el número de hijos que pueden tener las personas de etnia Rohingya. Se limitó en su momento a dos hijos, el número de hijos que podían tener una persona de etnia Rohingya, pero bueno, se está promoviendo y se están buscando nuevas leyes de tal manera que bueno, que incluso acaba llevando hasta la esterilización de las personas Rohingya para que no puedan tener más hijos, ¿no? Es algo bastante fuerte, ¿no? Que el propio gobierno te acabe obligando a esterilizarte a una etnia para que no pueda seguir multiplicándose, podríamos decirlo así, ¿no? Esto precisamente, el hecho del tema de la multiplicación, por decirlo de esta manera, de los Rohingya, es en donde reside gran parte del problema, o bueno, gran parte de por qué nadie los quiere, o por qué nadie quiere acogerlos en sus territorios, o por qué no quieren que estén, ¿no? Porque bueno, los Rohingya son de religión musulmana, y bueno, suelen tener bastantes hijos, y bueno, lo que defienden la gente para no acogerlos, que también se dice desde Birmania, es que allí donde llegan, allí donde se posan, allí donde quedan, acaban multiplicándose, ¿no? Acaban teniendo muchos hijos, estos hijos a su vez acaban teniendo más hijos, entonces al final esa minoría, que en un primer momento era minoría, se acaba convirtiendo en mayoría en las zonas a las que llegan, Y por supuesto acaban llevando pues también esa, acaban convirtiendo también su cultura en una cultura mayoritaria, porque acaban siendo mayoría y todos estos temas, ¿no? Y bueno, es un poco la defensa que se hace del por qué no acoger a los rohingyas. Y del por qué también de todas estas medidas, como por ejemplo el tema de las limitaciones de los hijos y demás, ¿no? El tema y el problema principal es que esas medidas se acaban revistiendo de claros tintes racistas, ¿no? Como ya hemos oído antes, por ejemplo, cuando os comentaba las declaraciones de aquel político birmano, diplomático birmano, ¿no? Y esto se acaba transmitiendo también al resto de la población. Entonces se acaba entrando en un problema en el que todo el mundo acaba percibiendo a los rohingya como, por decirlo así, directamente como unos apestados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues se traslada, esas ideas se acaban trasladando a toda la población, por ejemplo, en este caso de Birmania, y nadie los quiere, ¿no? Nadie quiere a los rohingyas, todo el mundo quiere que estén fuera, y eso lleva pues a estas medidas políticas, esto lleva a las medidas políticas, y también crea que los rohingyas quieran irse de este lugar, porque no se encuentran, bueno, no es que no se encuentren, es que no tienen nada, no tienen derecho a nada, no pueden prácticamente casi, no tienen derecho a vivir casi, ¿no? Entonces muchos escapan, una forma de las que intentan buscarse una vida es escapando de Birmania, escapando principalmente a países vecinos, en muchos casos a Bangladesh, a Tailandia, a Malasia, ¿no? Y ahí es donde surge de nuevo otro gran problema, que, bueno, tienen que recurrir, porque como os digo, la mayoría no pueden salir ni siquiera de sus propios pueblos, ni de las casas, sin pedir permiso al gobierno. Entonces recurren a formas de escapar, recurren a traficantes, a mafias que trafican con las personas, a las que se les pagan grandes cantidades de dinero para que les lleven a otros países. Esto es lo que ha generado pues, el problema de estas últimas semanas, ¿no? Que nos hemos encontrado con unas 10.000 personas rohingya en medio del mar de Andamán, perdidos a la deriva, podemos decir, ¿no? Porque nadie las quería, nadie les permitía entrar en su territorio. Entonces lo que ocurría, por ejemplo, era que llegaba una de estas barcas al territorio malasio y la gente de Malasia, el gobierno de Malasia, les daba comida, les daba agua, les daba incluso algunas lecciones de cómo navegar por el mar y les devolvía de nuevo de vuelta al mar. Y entonces nos encontramos con miles de rohingyas en medio del mar de Andamán dando tumbos y a deriva durante un periodo importante de días, lo que ha generado muertes, deshidrataciones, falta de comida, bueno, unos problemas muy serios, ¿no? Finalmente eso se ha arreglado porque, bueno, parece ser que se ha acordado más o menos entre Malasia, Indonesia y Filipinas que van a acoger a estos rohingya, han acogido a las gentes que estaban en estos barcos a la deriva, pero bueno, es una acogida también un poco, entre comillas, bastante temporal, es una forma rápida de darle una solución, pero en realidad es un problema también porque, bueno, una vez que se cumpla el tiempo que han aceptado mantener la acogida, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una situación muy delicada, que también esto ha sacado a la luz y ya se ha puesto en todas las portadas de todos los medios internacionales, pero a la vez esto viene derivado este hecho de las barcas o de las barcazas en medio del Andamán, viene derivado también de otra cosa que se ha descubierto, que ha salido a la luz hace poquito, que es el hecho de que, bueno, muchos de estos traficantes, de estas mafias, tenían campos casi, no sé cómo decirlo, pero bueno, campos de refugiados, o como queramos decirlo, en Tailandia y en Malasia. Eran campos en los que los refugiados o las personas de etnia rohingya, también gente de Bangladesh, que buscaba entrar en Malasia, pues los llevaban a estos campos en los que los mantenían allí hasta que las familias o ellos pagaran una cantidad de dinero determinada que les pedían los traficantes, las mafias, para poder seguir adelante el camino hacia el lugar al que querían llegar, Malasia, generalmente. Se ha descubierto, pues, por ejemplo, que en estos campos las situaciones en las que vivían eran totalmente infrahumanas, incluso se les enjaulaba, para que os hagáis una idea, ¿no? Se han encontrado en los campos fosas comunes en estas últimas semanas, fosas comunes en los campos de Tailandia y de Malasia, en los que se han encontrado cientos de cadáveres de personas de etnia rohingya y bangladesí. Esto pues también ha llamado la atención internacional y también ha llamado la atención el hecho de que parece ser que los gobiernos de los propios países, de los gobiernos de Tailandia y de Malasia, tendrían conocimiento de la existencia de estos lugares. Es bastante tremendo lo que estamos diciendo, ¿eh? Es una cosa, es una barbaridad. Y bueno, pues el descubrimiento de esto ha hecho que estas traficantes, estas mafias, hayan optado en este último mes por el camino marítimo. Por lo tanto, han pagado las personas que quieren llegar hasta Malasia o hasta estos lugares, pagan y les embarcan en estas barcazas llenas de gente. Pues bueno, nosotros aquí en España creo que conocemos bastante bien esa situación, ¿no? Con el tema de la problemática que hay en la zona de la frontera del sur, ¿no? Con la zona entre, generalmente, la frontera entre España y África. Y bueno, una situación, como podéis ver, bastante terrible, ¿no? La que viven los rohingyas, la que tienen que soportar, el tipo de vida que tienen que llevar, que no es que no pueden vivir directamente, ¿no? Como os decía, es una se considera la etnia más perseguida, la etnia que está en peor situación en todo el mundo. Y bueno, la solución es muy complicada, ¿no? Porque sí, se dan muchas ideas, ideas, tampoco se dan muchas ideas, pero se dan muchas declaraciones, muchas buenas intenciones desde gobiernos internacionales. Por ejemplo, hace últimas semanas Obama también decía que hay que mejorar la situación, le pedía a Birmania que acabara con la discriminación, pero al final todo esto son palabras, ¿no? Palabras y más palabras y más palabras que no llevan a ningún sitio y que se quedan en nada. Porque es lo que al final ocurre, ¿no? No pasa nada. Ahora han salido otra vez a los medios por lo que ha ocurrido. Y dentro de unas semanas, dentro de unos meses o dentro de un año, posiblemente volvamos a encontrarnos con nuevas noticias similares o incluso peores, porque no va a cambiar nada, ¿no? Porque la situación va a seguir así. Nadie va a mover nada. En Birmania parece que no tiene ninguna intención de nada. Los vecinos de allí no tienen tampoco mucha intención. Y el resto de países internacionales, pues sí, presionar, decir alguna palabra, pero poco más. Entonces la situación no tiene muy buena pinta en estos momentos, la verdad. Es un problema muy grave y que puede agravarse mucho más todavía en estos próximos tiempos, en estos próximos años. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya nos vamos a despedir. Sin más, os deseo que tengáis una buena semana. Y nada, aquí os esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Aquí os esperamos el próximo martes a las 7:15 en Radio Universidad. Así que nada, hasta pronto.